Vamos a Andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a Andar, con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 10 a 11 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nada es gratis en la vida. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de FM Tincunaco? Esto es Vamos a Andar, mi nombre es Rubén Becerra. Inmenso placer de estar juntos, escuchándonos, atendiéndonos, confraternizándonos, valga el término este. Hermosa mañana, hermoso día de marzo, 2 de marzo, de iba a decir 2 de enero, porque en realidad me parece que el año comienza el primero de marzo, ayer comenzó, pareciera, ¿no, Ale? En Operación Técnica, como siempre, mi amigo, colega, correligionario y cuervo como yo, que estamos contentos que hemos ganado un partido después de 508 minutos sin convertir un gol. Así que, Ale, pareciera, decía que comenzó ayer, primero de marzo, porque uno ya ve movimiento en la calle, a los purrucurros, a los hermosos pibes, a las blancas palomitas, como decía aquel portero que trabajaba en la esta tira de maestra, ay, ¿cómo se llamaba? Señorita maestra era, sí. Blancas palomitas, qué lindo, ¿no? Ver los chicos del colegio, todo, y como que eso mueve, los pibes mueven todo, porque ayer los colectivos, los trenes, los kioscos, en fin, las calles, todas las plazas, todo lleno de pibes. Los padres y abuelos tratando de acostumbrarnos nuevamente a este trajín de acompañarlos en su primer día de clase. Tuve el inmenso placer, la fortuna que Dios me da, de poder ir a ver a mi nieta en su cuarto grado ya, nos parecía increíble. En el colegio formaba del lado izquierdo, porque ya a partir de cuarto grado lo dividen en dos en la formación de, ¿no?, del acto de ayer, por ejemplo. Y me parecía increíble verla ya en cuarto grado. Me hacía acordar a la madre cuando era chica y yo la acompañaba, por supuesto. Así que bueno, vamos a tener un lindo programa. Primero voy a hacer, antes que nada, si se me permite decir unas palabras, antes de hablar quisiera decir unas palabras, decía un gallego que estaba en polémica en el bar, en la original, aquella de hace 40 años atrás. Un llamado a la solidaridad. Ayer extravié mi celular. Después de 5 años de tener celular, nunca haberme pasado nada. Lo extravié ayer en un locutorio de la estación San Miguel. Así que hago un pedido solidario. El chip, nada más que por favor, lo dejen en el locutorio ese que está ahí. El único que está grande, que es Pago Fácil también, ahí en el andén, en la galería de la estación San Miguel. ¿Sí? Y si no, cualquier cosita, aquel que tenga, que lo encontró, que tenga un poco de sensibilidad, sabe que trabajamos aquí en la radio, somos trabajadores comunitarios y hay muchos teléfonos de mucha importancia que tenemos almacenado en ese chip. Así que el celular no me interesa, pero sí el chip. Así que si alguno tiene, escucha esta radio o sabe de alguno que encontró, es un marca Samsung, un modelo, lo único que tiene de novedoso es la radio nada más, pero después no tiene gran valor, así que quédenselo, igual si lo necesitan está todo bien. Pero el chip, por favor. Así que 59493540 es el número. Y si no, mientras tanto haré los trámites en Movistar para que me reintegren con el mismo número. Supongo que me respetarán el número, sí. Así que, pero por lo demás, todo bien. Me olvidé los anteojos de leer. Me olvidé el grabador. Así que estoy un poco. Y bueno, pero vamos a ponerle pila con la ayuda de los oyentes. Ya recibimos un mensajito de Nora que nos felicitaba por la música, en realidad a Alejandro, porque yo no estaba pasando música, recién comienzo. Es la hora 10:03 ya de esta mañana hermosa, con 24 grados de temperatura, 80% de la humedad. Hay muchas, muchas muy buenas noticias para dar y no tan buenas, pero bueno, tratamos de estar ahí, como siempre, y apelando mucho a la memoria y demás. Así que no vamos a tener llamadas al aire, entrevistas al aire, por hoy nada más. Dios mediante, el jueves lo haremos, ya que ese telefonito mío se me lo perdió ayer, pobrecito. Bueno, insisto, 24 grados, 80% la humedad. Le tiro el teléfono a la radio, 66 90 50 02, anteponiendo el 15 para mensajes de texto, 66 90 50 02. Esto es Vamos a Andar, y este es el primer tanguito nuestro de cada mañana. Este que, escuchemos el tanguito, escuchemos. Con almas destruidas, frente al frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz, se estremece en el último adiós, frente al mar, frente a Dios. Yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios, frente al mar, yo pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar, sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Ya lo sé, nunca más. Frente al mar, nunca más. Vamos a Andar. Información de primera mano. En la mañana de Ticunaco. Horas, 8 minutos creo, porque los anteojos, le voy a jugar al 95, que son los anteojos de Aquinera, ¿qué te parece? Por ahí sale, ¿eh? En serio, ¿eh? Sí, 18 en serio, vi bien. 24 la temperatura, 24 grados, 80% la humedad, en esta hermosa mañana de verano. Estamos, dije la crónica, a 19 días de comenzar el otoño y tenemos muchísimas noticias. Algunas las transmitimos a través de la lectura de la tapa de los diarios, como solemos hacer, dos diarios de edición nacional, y vamos a esta noticia de a leer las tapas de los diarios. ¿Qué te parece? Vamos a Andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Bien, tenemos en nuestras manos, estamos abriendo página 12 del día martes 2 de marzo del año 2010 y dice en tapa página 12, la presidenta inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, Cristina Fernández hizo un informe de su gestión y notificó la derogación de los DNU que creaba el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda. Por otro lado, anunció dos decretos para abrir cuentas del Tesoro en el Banco Central con el mismo objetivo y que ya fueron concretados. El título de página 12 es A decreto muerto, decreto puesto. Hay dos países, dijo la presidenta, uno real con récords de consumo y otro mediático, donde todo está mal. Abordamos la crisis global más importante que se tenga memoria y lo hicimos con superávit. Así es uno de los, digamos, títulos sobresalientes del discurso que para Página 12, ¿no? Y el último dice, quienes humillaron a las Fuerzas Armadas fueron los que le condenaron a ser simples encapuchados. Otro título de Página 12 dice, Pepe Mujica asumió la presidencia en Uruguay y prometió barrer la indigencia y disminuir la pobreza, ¿está? Un río de plata más angosto, titula Página 12, ¿no? Otro título de Página 12 dice, la presidenta se reunió con Hillary Clinton en La Rosada y solicitó que Estados Unidos interceda ante Gran Bretaña. Título de página, mediación por las Malvinas. La culpa fue del clima, esto es, lo dijo Macri, y dice que hizo más que en los 10 últimos años anteriores a su gestión, aunque admitió errores. Otro título es, la oposición convocó una sesión parlamentaria el jueves para oponerse a los nuevos decretos. Me suena esa palabra, oponerse. Está muy usado últimamente, ¿no? No, me opongo. Ahora le voy a leer el chistecito enseguidita nomás de Rudy Paz de Página, que tiene mucho que ver con esto que me opongo, ¿no? Y el título de página es Nulidad absoluta e insanable. Scioli afirmó que Buenos Aires es la provincia que más invierte en educación y el título es En línea con La Rosada. Estos fueron los títulos de página. No le voy a leer el recuadrito que trae siempre porque los anteojos no me dan, estos anteojos permanentes, pero sí le voy a leer el chistecito porque otros anteojos hace un rato medio prestados y pude más o menos leer qué decía el chiste, ¿sí? Y se ve a una señora gordita con un crucifijo sentada en un escritorio y un señor que la está mirando, está conversando con ella, ¿no? Dice, terremoto en Haití, terremoto en Chile, tormenta grandilocuente en Francia, lodo en el Machu Picchu. Dice, ¿será posible? ¿Qué cosa? Le dice el hombre. Que hay apocalipsis en todos lados, menos donde yo lo menos los que yo predigo, lo que yo digo, lo que yo anuncio, dice Lilita, ¿no? Vio que tiene que ver con lo anterior respecto a que vive haciendo que vienen las plagas, las siete plagas de Egipto juntas, ¿no? Y no pegan ninguna. Así que bueno, fue la lectura de página 12 del día de la fecha. Cerramos página 12. Vamos a Andar, te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar, por la mañana de la Tincunaco. Bien, aquí estamos con la lectura de los diarios, cuando es la hora 10:13 minutos, 24 grados la temperatura, 80% la humedad, estamos en el 66-90-50-02, anteponiendo el 15 para mensaje de textos, y acabamos de cerrar página 12 y abrimos crítica de la Argentina de este martes 2 de marzo de 2010, y la tapa principal se la ve a la señora presidenta, y con una sonrisa media picarona, ¿sí? Y dice, ante la Asamblea Legislativa, Cristina anunció la derogación del Fondo Bicentenario y la creación de otro instrumento para poder pagar deuda con dinero del central. La jugada se consumaba en el BCRA, o sea, el Banco Central de la República Argentina, no yo, el otro BCRA que hay, mientras la presidenta hablaba al Congreso. La oposición intentará voltear los decretos esta semana. Textual de crítica, título principal. Sorry, los dormí. Otro título de crítica dice, hubo medidas de fuerza en 7 provincias, Macri inauguró el ciclo en Parque Patricios y Scioli en Berisso. El título es Aulas con pocos maestros. Raro título. Otro título es, tras el terremoto, siguen rescatando cadáveres entre los escombros, escasea el agua y la comida, y siguen los saqueos. Tragedia sin fin en Chile es el título de crítica. Otro es Concertación a la Uruguaya, y bueno, habla de la asunción de Pepe Mujica, o sea, José Mujica como presidente de vecino hermano país. Y se lo ve al presidente saliente, Tabaré Vázquez, ¿no? Que yo recordaba que estuve en Asunción de Tabaré Vázquez, me hubiese gustado estar en la de Pepe, pero bueno, no pudo ser posible. Otro título de crítica es, antes del amistoso, el periodismo cree que vamos a salir últimos, y eso nos da una fuerza terrorífica. ¿Quién dijo esto? Maradona otra vez en el ring, el título de crítica, ¿sí? Y bueno, ese fue, porque después traen un suplemento de ciencia y tecnología y una nota exclusiva a Luis Pettinato, que está más loco que nunca. Fue la lectura de crítica de la Argentina. Cerramos crítica de la Argentina. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. Escuchaba ayer a Galeano hablar, que hoy lo reproduce en el recuadro que no pude leer por falta de anteojos, página 2 en la tapa, ¿no? En el recuadrito que está escrito muy pequeño, sobre la asunción de Pepe Mujica, un ex tupamaro, del Frente, fundador del Frente Amplio, que asumió la presidencia de Uruguay, ¿no? La República Oriental del Uruguay. Nunca supe por qué se llama República Oriental del Uruguay. ¿Vos sabés? Estás al oriente. ¿Viste cómo son mis amigos? Son unos atorrantes, decía Serrat, ¿no? Mis amigos saben. Así que bueno, y recordaba, como decía, que estuve presente allí, una felicidad tremenda. Y de la sapiencia de este hombre tan sencillo, tan campechano, ¿no? Hablaba Galeano, y que da cierta frescura o credibilidad del común, de ser uno más del común de la gente. Y bueno, esa es la sensación que da este hombre. Ojalá pueda acoplarse a esta América del Sur, América Latina, que aparentemente está queriendo, cumplir ciertas utopías que tuvimos alguna vez cuando fuimos jóvenes. Así que un saludo grande, grande para los hermanos uruguayos. Apoyen a este hombre que junto con Lugo, junto con Lula, junto con la presidenta Cristina Fernández, Correa, Chávez, creo que vamos por un buen camino. Ortega, ¿no? Tenemos excepciones como Colombia, los compañeros hermanos de Colombia y Chile, ¿no? Pero bueno, en general creo que América más que nunca está por buen camino. Así que modestamente, desde mi posición, Aparte las uruguayas, qué lindas que son también. Yo he visto, tuve el placer de observar muy lindas paraguayas. Y tengo algunas fotos de las chicas estas. Media, ¿cómo venía? ¿En mulatas? Se llaman, ¿no? Mulatas, ¿no? Mulatas, ¿no? Cuando bailaban en... Porque justo en marzo de hace 6 años, cuando asumía Tabaré, estaban los carnavales, así que pude disfrutar. Imagínate vos esas murgas de mulatas y qué sé yo, mamita querida. Y resulta que, nada, quería decir esto, un abrazo grande, un beso, una satisfacción enorme para el pueblo uruguayo del presidente que tienen. Así que, modestamente le vamos a dedicar una cancioncita, ¿qué te parece, sí? Bien, bien, Yoruba. Vamos, vamos a escucharla, vamos. El otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las tazas. Este es el triunfo madre de los vencidos. Este es el triunfo madre de los vencidos. De los que nada tienen, de los sufridos. De los que nada tienen, de los sufridos. Tuvieron nada menos cobijo, nunca tuvieron nada menos cobijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo. Este es el triunfo madre que canto y grito. Este es el triunfo madre que canto y grito. Por tanto gaucho muerto desconocido. Por tanto gaucho muerto desconocido. De pelea probó el cuchillo, le hablaron de pelea, probó el cuchillo, agarró sus cacharpas sonriendo al hijo, agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Este es el triunfo madre de los perdidos, vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo madre de los vencidos. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tinguco. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Agradecemos los mensajes que están llegando respecto, bueno, nos piden un tema de Víctor Heredia, después le vamos, Sobreviviendo puede ser, lo buscamos, después ahora tenemos preparado otro, pero vamos, somos muy complacientes. Música para tu piel de verano, muchacha, decía Velasco Ferrero hace unos cuantos años atrás. Música para tu piel. Vamos a pasar mucha música porque nos gusta la música, amamos la música. Y antes de Becerra, que está hablando sonceras, porque olvidó el grabador y el telefonito no está, no podemos hacer entrevistas en vivo por hoy nada más. Y aparte, le pido disculpas a los compañeros de Mercante que estuvimos allá, aunque ya la radio se ha expresado respecto al tema, pues estuvo con el compañero movilero estrella de la radio, cubriendo el acto en defensa del Hospital Mercante. ¿Viernes pasado fue? El viernes pasado, exactamente. Y bueno, teníamos una nota hecha a una chica que apoyaban de la Universidad de General Sarmiento, la Universidad de Luján, perdón, el Centro de Estudiantes, perdón, de la Universidad de Luján, Centro de Estudiantes de la Universidad de Luján, de la sede de San Michael. Y bueno, los chicos se expresaban muy bien, esta niña, le pido disculpas, pero el jueves, Dios mediante, voy a pasar un poco la nota que le hicimos allí en el hospital a ella y a otro grupo que desconozco totalmente. Poco a poco, unos dicen que es una incisión de Lía, otros dicen que no, que es un, digamos, es alguien que responde a un sector del municipio de José C. Paz, y otros. Así que bien no sé, pero bueno, le hicimos una nota y el referente de ello a nivel nacional es un señor que se llama Eric, y bueno, no recuerdo la nota, algo voy a pasar el jueves, recuérdenmelo, así decimos. Bueno, pero lo principal es que hubo gente como para apoyar desde pacientes que hablaban en forma personal de sus vivencias para con el hospital, la excelencia que tienen lo de los profesionales y no profesionales del mismo, hasta digamos, agrupaciones políticas, sindicales y demás. Así que obviamente sigue faltando mucha más gente en defensa de su hospital. Esperemos, Dios mediante, tomemos conciencia. Pero estaría que debemos seguir desarrollando nosotros los comunicadores sociales para que eso ocurra, ¿verdad? Que no nada viene de la nada. Así que, otra noticia de la semana que es triste. A veces no sé si me pasa a mí o a alguien más. Yo compré ayer Crónica, por ejemplo. No conseguí página. Y digo, bueno, en lugar de buscar en otro kiosco, digo, voy a comprar Crónica para cambiar un poco, ver otra óptica periodística, ¿no? Y la tapa de Crónica, de La Nación, de muchos diarios, era el saqueo que hay en Chile, ¿no? Cuando en Chile están pasando otras cosas. Lo triste que es dormir a la intemperie, casi 2 millones de chilenos que están pasando por esta. Hay 1 millón de que están sin luz y sin agua. Ver cómo rescataban a una abuela de 92 años, como una niñita, salvó al abuelo y pudieron escapar. O sea, ¿por qué siempre lo...? No sé, por ahí me pasa a mí, estoy muy sensibilizado, estoy muy viejo choto, ya no sé. Pero, ¿por qué siempre sacar todo lo malo, la mala onda? A ver cómo la gente... Las miserias humanas, sacarlas a relucir. Como si hiciera falta, ¿no? Porque la tapa, ¿la viste vos? Dale la tapa del diario, en un supermercado saqueando. Cuando digo, hay otras. Dentro de la desgracia, otras buenas noticias, tirar buena onda, tratar buena pobre gente. Bueno, los que somos creyentes, hacer una oración. O los que no son creyentes, decir, bueno, che, mirá, ¿qué podemos hacer de otra forma? No sé, mostrando esas miserias, miserias humanas, ¿no? Realmente es lo que son. Así que bueno, para los hermanos chilenos, un abrazo grande, ¿qué puedo decir? Con lo tremendo, terrible que está pasado. Ya salió un Hércules hacia Chile, con ayuda de que envía la presidenta argentina, a su par chilena. ¿Qué otro criticaban esta mañana también a lo que ganaron la selección hoy, ¿no? Piñeda y demás, y compañía. El dueño de LAN Chile, el que no deja tener gremio a los empleados de la línea de él, no les deja tener gremio. Son uno de los que no tuvieron durante el año pasado, y desde que se hizo cargo este hombre ya hace un par de años, y que no tienen aumento,

de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida. Bien, es la hora 10:39 minutos, nos quedan 20 minutos de programa nada más. Nada, le comento también de que en este pequeño intervalo con la tanda me estuve comunicando con la empresa Movistar, en la cual me quieren cobrar el celular que perdí. Y bueno, yo pago un seguro mensualmente, así que tendré que moverme hasta la central para hacer valer mis derechos. Pues yo estoy pagando un seguro y bueno, me lo tienen que dar sin cargo. Si no, ¿para qué pago el seguro? Así que estaba renegando un poco con eso. Está visto que el programa de hoy me van a soportar. No estoy tirando mala onda, pero a veces ocurren cosas que son normales, pero a veces ocurren en 24 horas nada más, ¿sí? Les cuento que también un poquito estoy así porque tengo a Felipe, mi nieto, que está internado, que tiene un problemita bronquial, nada grave, ¿no? Pero ya se va a reponer. Así que le quiero dedicar el programa de hoy a Felipito Malevo Becerra, un beso grandote. Lo estoy yendo a ver en un rato nada más, Dios mediante, allá a Capital, al Hospital de Niños. 66-90-50-02, la vía de comunicación. Aquí estamos escuchando, espero que mi hija esté escuchando el programa y que me acerque los anteojos ahora cuando nos encontramos en un rato en José Pá para ir a ver a Felipe. Así que si me está escuchando, supongo que sí, en casa, que ojos en, y el grabador también, si puede, si se acuerda, va. Va, que se acuerde, que lo guarde ya los anteojos de leer y el grabador y que me lo alcance ahora que nos encontramos. 66-90-50-02, la vía de comunicación. Les comento también que aparte de lo del mercante, también no debemos olvidarnos lo que ocurre en el Hospital La Arcade, ¿no? Que está tan cercano a nuestro distrito y a nuestros sentimientos, porque antes del mercante la mayoría de los paseños eran pacientes de La Arcade de San Miguel. Como siempre, con problemas porque pareciera, qué sé yo, una costumbre de cada político que llega desatender la salud pública, ¿no? No sé por qué, porque parecen tan piola, tan macanudos, y quizás habría que llegar a hacer lo que alguien propuso alguna vez, que no está nada alocado, ¿no? Que cada uno de los funcionarios, cuando le toque ser funcionario, que se atienda en un hospital público junto con su familia y que sus hijos concurran a la escuela pública. Sería una forma de saber, de estar más cerca de la gente, saber qué pasa, qué se siente, cómo se enseña, cómo pasan las horas de clase los chicos, si con frío, si con calor, si con aguas contaminadas, con pozos desbordados, en fin, ver cómo es la calidad para mejorarla, porque como viven en una burbuja, entonces de esa forma quizás va a ser muy difícil, pero bueno, vamos. Sería un sueño bastante piola hacer esto, ¿no? Vamos a escuchar un temita que nos pidió Nora para cumplir con esta fiel, más que fiel oyenta, que bueno, alguien muy cercano a ella también supongo le habrá gustado el tema que pasamos recién y lo que dijimos del Pepe Mujica, de nuestro querido pueblo hermano uruguayo, que todavía están festejando, ¿no?, la asunción de este nuevo presidente. Así que escuchamos a Víctor Heredia, que nos habían pedido, cuando es la hora 10:42 minutos, 24 grados la temperatura, 80% la humedad. Insisto, nuestra carretera de la comunicación, ¿qué tal está? Nuestra carretera de comunicación 15-66-90-50-02. Vamos a la música, ¿sí? De Mujica por las villas. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo.

Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tincunaco. Estamos a 10 minutos de las 11 de la mañana de este martes 2 de marzo de 2009. Esto es Vamos a Andar, nuestra autopista de la comunicación 6690-5002. Meteme una risa, que me queda bien una risa. Y bueno, discúlpenme una vez más, mis anteojos. Le agradezco al Fede el mensaje que me mandó, le mando un abrazo. Y bueno, iré a reclamar como me corresponde como ciudadano por mi telefonito, pobrecito. Y ayer le jugué a la quiniela anoche, viste, por las tres últimas, 540 termina mi telefonito. Pero no, no salió, salió el 44. Así que no pasa por, la suerte mía está por otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, trabajar en esta radio. Pues ahí ya más que suficiente. En el interior de Crítica de la Argentina... hay un titular que cubre la hoja 2 y 3. Dice: ante la Asamblea Legislativa anunció la derogación del Fondo del Bicentenario y la creación de otro instrumento para pasar deuda. El título es: Cristina burló al Congreso y se quedó con las reservas. Títulos sugestivos, si los hay, ¿no? Hablamos a veces que, por eso yo decía que también ayer había comprado Crónica, un poco para ver la diversidad de opiniones y periodistas y medios que, bueno, lo único que son es oposición y nada más, ¿no? Pero tenés a otro como Página, que es un poco más light, y un poco como para muchos semi-oficialista, ¿no? Que esta vez dice, también en la página 2 y 3, dice: Cristina Kirchner anunció la derogación del DNU, del fondo del Bicentenario, y su reemplazo por otros dos decretos. Ahí está más o menos parecido a lo que decía en la página 2 y 3 también del diario Crítica. No más que el título cambia. En lugar de Cristina burló al Congreso y se quedó con las reservas, página 12 dice: esta vez el discurso vino con sorpresa. Y se refiere que la presidenta inauguró las sesiones ordinarias con un discurso de casi 2 horas. Hay que bancarse, ¿eh? Sobre el final, anunció el cambio de decretos para crear un fondo de reservas que sirva para pagar la deuda. La oposición acordó realizar una sesión el jueves para anularlos. Lo que hablábamos recién, de anulación, de veto, de oposición. Después hay una nota que supongo que debe ser muy interesante, que por lo menos el periodista sí lo es, muy interesante como escribe. Espero que no se muera el hombre, porque otra vez, ¿te acordás que la lavaba José María Pasquini Durán? Y a la semana siguiente el hombre... pichó. Así que, no, realmente escribía a mi juicio, por lo menos para mí era muy entendible, fácil de digerir lo que escribía, ¿no? Y este otro es Mario Weinfeld, que me parece que es un excelente periodista, y bueno, hay una nota que hoy después se la voy a pasar a Dani, que, o a Diego, que lo lean, o a vos, Ale, que, para ver qué opinan de esta nota, y el jueves la comento. Así que... otros temas dicen que el oficialismo se prepara para un conflicto en el kirchnerismo, y el Congreso apoyó la creación del nuevo fondo para cancelar deuda, y la oposición se le viene con todo. También habla de una marcha que hubo en apoyo a CFK, o sea, Cristina Fernández de Kirchner sería la sigla, y comenta que reapareció el pingüino y se ve, bueno, una marcha en defensa de... en apoyo, mejor dicho, al expresidente. Tenemos un cartel, se veía, que decía: no veo TN, miro 678. Bueno, en alusión a lo que pasamos generalmente acá, que le sacamos. En fin, hay muchísimas noticias, pero también hay música, así que no los voy a aburrir con tanta conversación. Vamos a dejar más. Lo que sí vamos a tratar de traer para el jueves, este jueves, Dios mediante, va a ser... una nota, o le vamos a hacer una nota en vivo, depende de Movistar, para aclararnos un poco de qué se trata esto de la nueva ley de que hizo, los nuevos decretos que hizo la presidenta para poder hacerse de las reservas, ¿no? Si están así como dice la oposición,

Yo soy hincha del Ciclón, ganamos después de tanto tiempo, ahora le ganamos a la Gallina, pasó mañana y listo, ya está, que salvamos el año. Soy hincha del Ciclón, decía, soy abuelo Malena Sol Becerra, esa morocha divina que ayer comenzaron las clases en su cuarto grado, y de Felipe Malevo Rubén Becerra, que está internadito, pobrecito, está un poquito enfermo, lo amo, le mando un beso grandote, y sé que todos los que me escuchan mandarán buenas ondas para que rápidamente hoy mismo vuelva a su casita allí en Los Polvorines. Así que bueno, espero que ¿qué dice? El último mensajito dice, aguante River, Rubén. Bueno, le pido disculpa al que mandó el mensaje porque no, mi corta vista no me deja leer de quién es, pero sí dice aguante River. Bueno, vamos a ver, el jueves veremos la cara. El jueves veremos la cara y veremos quién es quién. Como el otro día con Tigre que decían los matadores, no sé dónde salieron los de Tigre, ahora que decíamos, le íbamos a decir, le íbamos a recordar quién es el verdadero matador, ¿sí? El verdadero matador, decía. Bueno, nos estamos escuchando, Dios mediante, el jueves con el mismo horario, de 10 a 11. Por ahora ya pienso que la otra semana comenzaremos con el horario habitual. Siguen llegando los mensajes. Ya me estoy yendo, gente. Como, ¿qué programa te han escuchado, verdad? Fede había mandado el mensaje de River y... Y bueno, le digo que, les cuento que posiblemente ya la otra semana comencemos de 8 o 9. En el avance que va a grabar Diego seguramente lo van a tener la oportunidad de escuchar el horario, si volvemos ya la semana que viene al horario original. Inmenso placer de estar juntos en esta radio, la Tincunaco, la tan querida Tincunaco. No nos olvidemos de Jorge Julio López, ni de Honduras, ni de toda la gente que sufre, ¿sí? Será hasta pasado mañana, si Dios quiere. Adiós. Escondido en la memoria. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpos.